batería, Freddy. No, no, no, no, no, no, y no. No, no, no, no, no, no, no, no, y no. No, no, no, no, no, no, y no. Porque soy un... Soy un guía. Soy un guía de la noche y del día y de la alegría. ¡Yeah! Un artista de la calle, aprendiz de seductor. Un galán improvisado, algo loco y soñador. Es cantor de cada esquina, un amante de ocasión. Muy audaz y aventurero, un simpático ladrón. Bandolero, bandolero. Siempre pase, baile, baile, siempre enamore, enamores. Bandolero, bandolero. Todo el año está de fiesta, alegrando corazones. Bandolero, bandolero, bandolero. Arriba las palmitas y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Y siempre vamos, vamos, y ¡eh! Vestido a la moda, va vestido a la moda. Siempre listo para jugar, libre y despreocupado. Un bohemio y don Juan, vocación de mentiroso. Con un aire de truán, enloquece a las mujeres con su feeling especial. Bandolero, bandolero, siempre bate, baile, baile, siempre enamore, enamores. Bandolero, bandolero, todo el año está de fiesta, alegrando corazones. Bandolero, arriba, vamos, vamos, vamos. Bandolero, bandolero. Tirando las camisas para arriba, tirando las bombachas, los pan todos, levantando las manitos, vamos, vamos, vamos, vamos. Bambán. ¡La timba! ¡Conejo! ¡Pégale! ¡Rasca! ¡La tambora, negro! ¡Pégale! Muchachos, déjenme que se divierta la gente. Para los muchachos uniformados, tranquilo, déjenme que se divierta la gente. Por favor, suéltalo, muchachos.